longitudine tierunt ad in plebum eum, qui habitat in adjutorum altissimi, in protectionem Dei celi commemorabitur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me, et ego exaudiant eum, edipiant eum, et glorificabur eum, longitudine dierunt ante plebum eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus qui ecclesiam tuam annua quadragesimali observationem purificas, presta familiae tuae ut coate obtinere abstinendum nititur, hoc vonis operibus exequatur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo allo Corintios. Secundando la obra de Dios, os exhortamos por nuestra parte a que no hayáis recibido en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en día de salud te socorrí. Mirad ahora es tiempo favorable. Mirad, ahora es día de salud. Por nuestra parte, nosotros trabajamos no dando en nada ocasión alguna de tropiezo, para que no sea vituperado el ministerio. Antes bien, acreditándonos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en apreturas, en golpes, en prisiones, en motines, en fatigas, en noches sin dormir, en días sin comer, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en amabilidad, en Espíritu Santo, en caridad sin fingimiento, con palabra de verdad, con fuerza de Dios, manejando las armas de la justicia, las de la diestra y las de la siniestra, por gloria y por afrenta, por crédito y por descrédito, como seductores, aunque veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como quienes están muriendo y ya veis que vivimos, como castigados, aunque no ajusticiados, como contristados, aunque siempre regocijados, como pobres, pero que a muchos se enriquecen, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseen. Palabra de Dios. Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiante in omnibus vis tuis, in manibus portabunt te, neunquam offendas lapident petem tuam. Qui habitat in adjutorum altissimi, in protectionem Dei celi commemorabitur. Dicit in Domino, succetur meus est tu, refugium meum, Deus meus esperabum in eum. Quam isi librabit me delacio venantium, et a verbo aspero, escapulis suis omnibus tibi, et sub penis eius esperabis. Escuto circumdavit te veritas eius, non timebis a timore nocturnum. A sedita volante per diem, a negocio per ambulante in tenebris, a ruina et in demonio meridianum. Cadent a latere tuo mille, et decem millian ad estris tuis, tibi autem non apropinquavit. Quam angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus vis tuis. in manibus portavum te, niunquam offendas ad lapidem petentum. Super aspident et basiliscum ambulavis, et conculcavis leonent et draconem. Quonam in me esperavit, librabot eum, protegicam eum, quonam cognovit nomen tuum. Invocavit me, et ego exaudam meum, cum issus suum in tribulationem. Eripiam eum et glorificavum eum, longitudine dierum ad implevum eum, et ostendat ili salutaren meum. Munda cor meum, ac labia mea, omnipotens Deus, labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usando evangelion dignem vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cori meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncian evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue movido por el Espíritu a subir al desierto para que fuese tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después sintió hambre. Y llegándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Él respondiendo dijo, «Escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces, tomándole el diablo, le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el alero del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que los ángeles ordenará acerca de ti, y en las manos te tomarán, no sea que tropieces con tu pie en alguna piedra». Le dijo Jesús, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo le toma el diablo y le lleva a un monte sobremanera elevado y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, «Todo esto te daré si postrándote me adorares». Entonces le dice Jesús, «Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo darás culto». Entonces le deja el diablo, y aquí que se llegaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Entonces Jesús fue movido por el Espíritu a subir al desierto para que fuese tentado por el diablo. Tres fueron las tentaciones que sufrió el Señor y que reflejan los tres peligros que tiene toda alma en la inteligencia, en la voluntad y en las riquezas del mundo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene que alimentarse espiritualmente, es decir, tiene que obedecer la palabra de Dios para no desviarse en su vida con su inteligencia, porque por el pecado original ya la inteligencia del hombre no contempla la verdad y tiene que hacer esfuerzos para meditar, sintetizar, analizar, discernir racionalmente y así entender

quod in modo animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipiant Dominus, sacrificium demonibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad reconocere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificium quadragesima initis soleniter immolamus te Domine, te peccantes ut quum epularum rexisionem carnalium, anoxicoque voluntativus temperimus. Per omnium nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te quam vivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Crasa sagamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vera dignum et justum es, cum es salutare, nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui corporale jejunio vitia comprimis, mente elevas, virtute largiris et premia per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoran dominationes, tremum potestates, ceterorunque virtutes, aveata serafim, socia sultatione et concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iuvias, repecamur supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire, adunare et redire digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedicto XVI, in adesis nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et unio circumstantium, corum tibi fidis cognitaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, divici redum vota sua, eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosus semper virginis Maria, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolonicam martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectionis tuum munamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in servitutis in nostre, sed ascunte familiae tuae quaesumus in Domine, ut placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos seripi, et in electorum tuorum iuvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. con oblación en tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, oracionabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri, Gesù Christi. Qui pridequam pater et or, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fugit, dedicui discipulis suis dicens, accipite e manducate socornes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipiens et umple caron calicem in santa sacramentalis manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, dedicui discipulis suis dicens, accipite et vidite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis fundetur, in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis, in me memoriam facetis. Unde se memores in Domine, nos servitue, sater ples tua santa, Iusi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in cielos gloriosi ascensionis, proferimus plecari majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Super que papixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et scotivi otli sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorumque tuarum, qui nos possesserum con signo fide, et dormen in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum el refrigeri, lucis et pacis, tuia deprecamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demuditur de miseratione in toron esperantibus, partiran liquan, et sotate durae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, agata luce al nete tucira nasciase et omnibus santis tuis. Inter coronos consortio non estimator meriti, sete venie quesimus el larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, Onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine situazione formati audemus diceris. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quesimus domina fondibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitia pacem Deus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos imi semper libere, et a fonni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commissio consacras corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desista apostolis tuis, pacem alinco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrane digneris, qui visi regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus in gratis meis in universis malis, e facme tuis sempre ne mandatis, et a te nunqua separati permitas, che con il Teo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Perceto corporis tui in Domine Gesù Christi, quotecum dignus me repressumo, non vi improviani giudicione et condenazione, se perturbati porrosit mi autamento mentis et corporis, et medram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domine invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut ente sub tecto meo se tantum diverbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retubant Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare s'accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et in temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sunt et sanguinis quem potabit, latera viceribus meis et presta, ut in meno remecerum macula, quem purae santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, escapuli suis, omubrabit tibi in Dominus, usu penis eius esperavis, escutu circumdavit te veritas eius, oremus. Tu in nosu Domine, sacramente libatio santa restauret,